Seguimos en Enredando las Mañanas para abordar un tema que es agenda común en nuestros medios y en Enredando las Mañanas sobre las desapariciones de pibes y pibas de los barrios o los casos de gatillo fácil. En este caso vamos a hablar del caso de Darío Luquez, que está hace seis meses desaparecido. La última vez que se lo vio fue en la comisaría de Villa Gesell, y para eso vamos a hablar con su padre, Osvaldo Marcelo Luquez, para que nos cuente cómo es el caso y qué actividad van a estar realizando en el día de mañana. El 4 de febrero de este año se cumplieron seis meses de la desaparición. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, primero queríamos empezar pidiéndote que nos cuentes y le cuentes a nuestros oyentes cómo es el caso de Darío. Bueno, Darío es un chico de 20 años, los 20 años los cumplió en la calle, desaparecido, ¿no es cierto? Mi hijo tiene esquizofrenia, es una enfermedad que escucha voces y ve cosas. Él se me fue el 5 de agosto. De ahí ya no se hizo todo lo que nos dijeron que hiciéramos. Fuimos a buscarlo por todos lados y bueno, y tratamos de difundirlo por donde podíamos, en todas las redes sociales. Así empezó todo nuestros problemas, ¿no es cierto? Porque perdés el contacto de un ser querido, ¿no es cierto? Nosotros al perder datos, después tuvimos un dato de una señora que nos decían que había estado en Gesell, y bueno, como hacemos siempre, allá fuimos. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con que Darío había estado en la comisaría segunda de Gesell, y lo habían tenido ahí, y supuestamente lo que dijeron que se lo habían entregado a una señora, que es la señora que lo tuvo 3 o 4 días, ¿no es cierto? Que no le había saltado el pedido paradero, por eso lo soltaron. Entonces la pregunta es en la fiscalía si era verdad esto, y bueno, sí era verdad. No le había saltado el pedido paradero. Así que bueno, seguimos en la lucha, buscándolo, ¿no es cierto? Por todos lados, ahora estamos en conjunto con varias familias. Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué actividad van a estar realizando en el día de mañana? El día de mañana, 28 de febrero, estamos conectados, porque esto te lleva, primero vos no tenés experiencia, después lamentablemente vas acarreando experiencia y vas juntándote con otras familias que viven en la misma situación que uno, ¿no es cierto? Porque esto nos pasa a todos. Vamos a encender velas para pasarnos luz, para que dejen de salir de la oscuridad los desaparecidos de la Argentina y de algunos países limítrofes, como México, como en Quito, Ecuador. Lo vamos a hacer en Uruguay, lo vamos a hacer en Mendoza, en Mendoza, en Misiones, en San Luis, en Córdoba, en Mar del Plata. En el Partido de la Costa lo vamos a hacer con el nombre de Darío Luquez, ¿no es cierto? En el Obelisco hay como 6 o 7 familias que van a hacerlo. ¿Esto es mañana? ¿A partir de qué hora? A las 6 horas es la convocatoria, a las 7 vamos a hacer lo que es una encendida de velas para estar en contacto todos juntos, darnos fuerzas unas familias a otras. Nosotros lo que vamos a hacer acá es a las 7 de la tarde es nombrar a las personas que estamos buscando, porque lo estamos buscando, se pide justicia, hay dos familias que se está pidiendo justicia, como Villa Fañe y la otra chica, no me acuerdo el nombre, se va a pedir justicia porque eran desaparecidas, que se encontraron sin vida. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá es una marcha hacia la comisaría, se va a entregar un petitorio, y vamos a caminar y vamos a mostrar nuestro descontento hacia la fiscalía y hacia el gobierno que tenemos acá. Nosotros tenemos un gobierno que no existió, derechos humanos no existió, prensa no nunca difundió la desaparición de mi hijo, siempre tratamos de hacerlo nosotros, ellos trataron siempre de esconderlo. O sea, tenemos el problema de que el Estado no te ayuda, tenemos el problema de que la fiscalía toma medidas que no conllevan con la aparición de mi hijo en este caso, ¿no es cierto? Como la no mostrar, nunca nos mostraron cámaras de seguridad, nunca, 2 meses y 11 días tardaron en dar el pedido de paradero, por eso supuestamente lo sueltan en la comisaría de Gesell. Todas así medidas tarde, ¿no es cierto? Eso es un gran problema que tenemos a nivel nacional, ya es esto, porque yo lo primero que pensás vos es que es en tu localidad y después te das cuenta que es en toda la Argentina. Clarísimo, Osvaldo. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo desde acá, fuerza, y vamos a estar atentos para difundir cualquier novedad en relación a Darío. Sí, estaría bueno que si ustedes son de allá de Buenos Aires, se acerquen hacia alguna plaza donde vamos a hacer un evento para acercarse hacia las familias que tenemos personas desaparecidas, ¿no es cierto? Sí, En este caso podés acercarte al obelisco y vas a encontrar familiares allá. Entonces acá en la Ciudad de Buenos Aires, para los que escuchan la Ciudad de Buenos Aires, recordamos que este programa se escucha igual a lo largo y ancho de todo el país, los que están en la Ciudad de Buenos Aires, en el obelisco a las 6, ¿verdad? A las 6 de la tarde, sí. Bueno. Y nosotros igual vamos a poner, como tenemos familiares allá en Buenos Aires, nosotros vamos a hacer, vamos a estar haciendo la marcha acá en el Partido de la Costa, pero también vamos a apoyar a las familias del obelisco con una foto de Darío también con familiares que tenemos en provincia, en San Justo, tenemos familiares en San Justo, en Capital, tenemos en Morón, y gente, o sea, familiares de allá de Darío también van a mostrar la foto de allá. Algo parecido como hizo la familia del ingeniero Fernando Larios, que hace la marcha en el obelisco, pero también la están haciendo en Mar del Plata, ¿no es cierto? Clarísimo, Osvaldo, te mandamos un abrazo enorme y fuerza desde acá. Bueno, muchísimas gracias y gracias por difundir la desaparición de personas que son personas, no son cosas, ni animales, ni una cosa que se pierde. Y es lo que uno lucha, ¿no es cierto? Que no queden en el olvido. Desde ya, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Pasaba Osvaldo Marcelo Luquez, el padre de Darío Luquez, desaparecido hace 6 meses en el Partido de la Costa. La última vez que se lo vio es en la comisaría de Villa Gesell y lamentablemente, como decía ahí Osvaldo, podemos encontrar de estos casos en absolutamente todas las provincias de nuestro país. Nos vamos con un poquito más de música y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.